Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 5 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Nos va a visitar la con orquesta. Va a presentar su segundo CD, Fuego al Universo. Después vamos a tener música en vivo con la Vendetta Swing and Roll. Una gran agenda musical, ¿eh? Multicolor, un mosaico enorme que tiene que ver con casi todos los géneros. Vamos a contarte cómo Sanos Dementes está preparando el festejo de su primera década, cómo el santiagueño Moteluna está armando la presentación de su nuevo CD en Buenos Aires. Max Valdeneuve, que bajó de Chicago para tocar solamente una noche en Palermo, y Aguafiestas Rock, que va a subir a escena en el ND Ateneo. En esta madrugada de jazz y blues tendremos un homenaje muy particular a partir de las 3:30, porque mañana, desde las 15, el Flaco Spinetta, en una esquina de Villa Urquiza, va a tener su escultura. Y entonces vamos a recordarlo a través de su única incursión en el jazz, en aquellos temas de A 18 Minutos del Sol, aquel trabajo de 1978, cuando se enamoró del jazz después de muchos años de divorcio. ¿Qué más te prometo para esta noche, para esta madrugada de jazz y blues? Papo, Diane Krall, Frank Sinatra, Natalie Cole, Michael Bublé, Tom Jones, Dallas Ponce, Doble Línea, todo hasta las 4 de la mañana. Ya comienzan 4 horas con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día, este sábado 27 de julio de 2013, ya gastó sus primeros 9 minutos. La temperatura para capital y alrededores 12.4, la humedad del 74%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. El pronóstico del tiempo dice, para el día de hoy, una mínima de 8, una máxima de 17. Y según el extendido, no hay paraguas en Capital y Gran Buenos Aires entre el día de hoy y el próximo martes. El domingo, una mínima de 7, una máxima de 18. El lunes, 8 y 18. Y el martes, 9 de mínima y 17 de máxima. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. ¿Se acuerdan de Dalas Ponce, de Viviana Dalas, de Marcelo Ponce? Gospel, blues, muchísimo en inglés y un trabajo discográfico que tiene dos temas en castellano. Vamos con eso. Arrancamos esta madrugada de jazz y blues con sonidos made in Argentina, con los Dalas Ponce. Las gotas de corazones de las De los que cambian la envoltura de lo que ayer te dan, yo necesito tu manera de amar. Tengo que encontrar ahora quien me dé un centavo. Tengo que encontrar ahora quien esté a mi lado. Pero no es fácil olvidar tu sexo lleno de amor, que mi teléfono saber que ya no estará más tu voz. Yo necesito tu manera de amar, porque no es fácil despertar cuando vos no estás, porque yo no puedo esperar lo que vos no me das. Olvidar tu sexo lleno de amor y en mi teléfono saber que ya no estará más tu voz. Yo necesito tu manera de amar. Que me devuelva tu sonrisa, tu figura y tu voz. Yo necesito tu manera de amar. Yo necesito tu manera de amar. Yo necesito tu manera de amar. Tomate lo con calma en 750. Té rojo o puer. El puer merece una categoría aparte, aunque realmente podríamos incluirlo como té fermentado. Es su altísimo proceso de fermentación lo que le atribuye un carácter propio. Las hojas se deshidratan una vez cogidas, se secan y se fermentan durante mucho más tiempo que un té negro normal y después se someten a un proceso de curado o maduración que puede durar muchos, muchos años. Normalmente, a más años de curación y cuantos más años tenga el árbol, mejor sabor. Now we all know how to make tea. Té rojo o puer. En 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Siempre te decimos que la mejor forma de conocer a los artistas arriba del escenario es charlar con ellos abajo. Su herencia musical, sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas, qué sé yo. Todo lo que tiene que ver con ellos después seguramente es lo que redondea el espectáculo que está arriba del escenario. Hoy vamos a hablar con la gente de Con Orquesta. A ver, más o menos 3 años de laburo, 2 discos. Vamos a hablar mucho de Fuego del Universo, que es el segundo. Pero antes de comenzar a hablar con ellos, te los voy a presentar a través de sus sonidos. hechos de un pasado intermitente. Simular que nada ingenuo duerme en nuestras mentes. Combinar dosis de locura indiferente. Destapar huecos censurados de la especie. Pensar bien. Sin querer vuelvo a reprimirme en mi inconsciente. Rotar el viento a mi favor sobre esta gente. Conjugué tiempos inconclusos para herirme. A ver, por ahí estás haciendo memoria, rápidamente estás buscando como estoy buscando yo. ¿Cuántas bandas tienen voces femeninas en la historia del rock nacional? A ver, La Torre. Uh-huh. A ver, Man Ray. Vidas e Hijas, pero con la particularidad de que Mavi Díaz era parte de un conjunto de mujeres. Y el resto, infinidad de voces femeninas que tienen que ver con carreras solistas. Desde Gabriela, la primera que registra la historia de nuestro rock progresivo, como decía entonces, como marcaban las bateas de las disquerías, hasta, no sé, alguna que haya empezado ayer, pero en realidad prácticamente tres o cuatro bandas son las que tienen voces femeninas al frente. ¿Cómo les va, gente? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches, buenos días. Bueno, esto están así, ustedes lo registraron, se dieron cuenta de eso. Sí, sí. Sí, muchas veces nos pasa de que nos preguntan como que quieren que mencionemos alguna banda con cantante o una sí. mujer en el país. Sí. Y nos cuesta encontrar uno, porque realmente no es que sucedió o que se dio de una manera en la que nosotros realmente hayamos sido influenciados por ellos. Uh-huh. O sea, obviamente admiramos mucho a Hilda, a Fabi, o sea, son gente a la que respetamos muchísimo. Sí, sí, sí. Pero es cierto que no se dio lo que se está dando ahora, que claro. es como una movida completamente distinta. Es sí, otra... Sí. postura, es otra la imagen, es otro el rol que está teniendo la mujer. Sí, que sí, sí. Es el mismo rol que el mismo de un que hombre. Es como que no hay sexo, digamos, sí, de repente. Estás escuchando a Marilina Bertoldi, ella es no solamente la voz, sino que también es una de las guitarras de la banda. ¿La formación titular de Con Orquesta sigue siendo la misma que la del nacimiento? No, tuvo muchos cambios. Fue variando, pero... En este momento nos encontramos con Agustina Agostinelli, sí. En batería, y es como que hubo diferentes variantes a lo largo de del poco tiempo que tenemos en realidad, pero estamos ahí como asentándonos como sí. banda ya. Siempre le preguntamos a las bandas, a ver, hay dos tipos de oyentes, ¿no? No solamente en este programa ni en esta radio, sino que el oyente a nivel universal se divide en dos, el que recuerda y el que descubre. Bueno, para el que descubre, vamos a contarle como si fuéramos algo así como lo que estamos llenando el certificado de nacimiento de la banda? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes fueron los papás? ¿Cómo nació esto? Nosotros hay que remarcar mucho que esta historia de esta banda nace a partir de que formamos la banda. No es que somos amigos que nos conocemos de toda la vida. Bien. Y de repente formamos la banda. Es una realidad que nos fuimos encontrando, pasaron distintos músicos por esta banda que inicialmente buscó ser un proyecto solista mío. Y después, primero se llamó Marilina Bertoldi, después sí. Se llamó Marilina con Orquesta y ahora se llama Con Orquesta. Como una mutación. Fue cediendo Marilina. Pero siempre buscó un curso como natural, digo. O sea, no, nunca se buscó ser con orquesta, resultó sí. Ser así y eso es lo que hoy nos encanta. Y hoy en día somos los que somos porque se dio así y nos encanta. Eso es básicamente nuestra historia. Y somos personas que después resultaron ser amigos y que hoy en día nos sentimos más que amigos, hermanos. Y no es un cliché decirlo, realmente no lo decimos por decirlo, realmente lo sentimos así. Es las distintas circunstancias por las que tuvimos que pasar y por las que pasa una banda del under que le pone todo, sí. Nos terminaron uniendo muchísimo, muchísimo más de lo que creíamos. Sí, realmente, de hecho, es algo que se tiene que dar. Sí, sin esa amistad es imposible estar básicamente todos los días juntos, en giras, en ensayos. Hoy estamos desde las 10 de la mañana juntos. Sí, vos las 10 de la mañana. A ver, generalmente hay del otro lado del mostrador un concepto que está un poco, a ver, turbio, raro, que se cree que es profesional aquel que tiene detrás, qué sé yo, esa suerte de locomotora, que es una empresa que te lleva y que te pone horarios y que te transforma en un engranaje de toda esa máquina. Lo que nosotros vemos todos los días, y esto es parte de la historia del rock nacional, es que la conducta profesional es la que tiene aquel que todavía no tiene la topadora atrás. Exacto. Es que porque si no, no hay forma de sostener todo. Totalmente. Esto. El funcionamiento tiene que estar ya desde el grupo de trabajo, claro, que es la banda. Es una actitud. Y el alrededor, que es muy importante, sí. Es básicamente primordial. Es una familia. Claro. Y ese engranaje que vos decís es simplemente un empuje, una ayuda, pero si no funciona ya desde lo más cercano, lo más íntimo, no. Además es una cuestión de actitud. Sí, hay bandas, claro, tal cual, que son under, que no tocamos todavía en lugares chicos, a veces de repente en escenarios grandes, y todavía ahora sí tenemos la oportunidad de hacerlo, y lo tomamos profesionalmente porque queremos seguir creciendo y que estos momentos de escenarios grandes nos encuentren preparados. Sí. Pero también hay casos en los que de repente gente que está arriba en el mainstream nos ha demostrado y nos ha enseñado a ser profesionales, como hay algunos que nos dieron vergüenza. Totalmente. Pero están de repente, yo creo que cabe remarcar, cuando conocimos a Luis Alberto Spinetta, el tipo, y a Pedro Aznar, gente que es profesional. Claro. O sea, esté en el nivel que esté, demuestra que siempre hay que trabajar y ponerle todo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo fue el primer disco? Si tenemos que hablar de Somos por Partes, con relación a después comparar al sonido de Fuego al Universo, ¿qué diferencia hay? Bueno, justamente el primer disco, que fue editado como Marilina con Orquesta, fue esa transición, por eso el Somos por Partes es como que enganchó perfecto para lo que fue pasando, desde la música, desde cómo se nacieron los temas, desde Maru, cuando los había pensado como solista, con una acústica, de una manera súper, no melódica, porque ella ya tiene también como una intensidad propia, pero es como que se unió una banda a orquestar esas canciones, y después es como que todo cambió para lo que fue el segundo disco, que fue Fuego del Universo. Es como que ya fue más visto como desde una banda de rock. Maru pasó de la acústica a la eléctrica, fue algo que fue un cambio total, y el audio de la banda también cambió totalmente. Sí, señor. Si uno tiene que buscar herencias musicales de cada uno de los integrantes, mochilas que uno, por supuesto, lleva y que tienen que ver con desde el barrio hasta la familia, pasando por hermanos mayores y compañeros de laburo, ¿por dónde están las influencias de la banda, si uno tiene que buscar un patrón común? De la banda, remarcamos siempre que cada uno tiene influencias muy distintas, pero muy, muy distintas. Se encuentran siempre en un punto, que es el rock, y sobre todo el grunge, creo que es lo que más nos une. Somos niños de los 90. Sí. Esa es básicamente nuestra influencia, o sea, no remarcar bandas específicas, porque creo que es medirnos a lo hilar muy fino y capaz no sonamos así, pero ese es el rock y es el grunge, sobre todo. Sí, es como que si cada uno dice sus influencias individuales son muy distintas, se unen en el rock, y justamente las separadas como que tiene cada uno son los colores que se unen entre todo eso con el rock y generan el color de la Con Orquesta. Después me van a contar que a qué le canta Con Orquesta, porque por ahí pasa un poco la cosa, ¿no? Saber cuál es el mensaje que uno quiere tirar y básicamente cómo, ¿no? Si no, caemos en aquello tan viejo como lo de Sui Generis, de ¿para quién canto yo entonces? ¿No? Si los de abajo nunca me entienden. Así suena Con Orquesta. Antes de escucharlos en una versión acústica, donde generalmente muchos de los sonidos de banda que suenan tan fuerte en estudio como con orquesta, nos vamos encontrando con que llegan acá, y nos brindan una versión, como si sacaran el pie del acelerador, como si volveríamos a las fuentes, y todo es un poquito más folk de lo que suena en el disco, aunque uno no lo busque, pero son las herramientas, esas herramientas te posibilitan esto y volvemos otra vez a las fuentes, ¿no? La pregunta era, ¿a qué le cantan? Siempre hay obviamente una temática distinta, no somos una banda que escriba siempre para lo mismo, pero son siempre situaciones vividas, no, sí. No somos de generar historias que no hayan existido, no hayamos sentido. Particularmente hay canciones que nacen desde de situaciones medio de tensas, situaciones conflictivas. Gritos, que es la que vamos a hacer primero, es una canción de queja que hicimos en el primer disco, en el cual estábamos un poco cansados de gente que tomaba mensajes como verídicos porque eran gritados, digamos, porque en el sentido metafórico, sí, de eso, o sea, como porque que realmente la voz parece como que quien la, lo la dice, claro, como quien lo dice con cierto respaldo es porque es la verdad, sí. Y no era político, pero mucha gente lo tomó como medio político y pasa realmente que era, un poco se aplica a todo. Se aplica a todo, nunca nunca nos gusta ser medio específicos, nos gusta un poco ser un poco más usarlo para lo que a vos te te guste. La poesía de ustedes apunta más a lo individual que a lo colectivo. Y eso después, después nos fuimos tirando un poco más para situaciones más de relaciones. Relaciones no en cuanto amorosas ni con no necesariamente. Son relaciones que puedes tener con cualquier cosa. Y con uno mismo incluso. Con algo interno que nos gusta mucho hablar. ¿Y ahí dónde están parados los chicos de los 90? Ya que ustedes lo citaron hace un ratito y si hablamos de... Es la autocrítica constante. También de... Sí, es esa influencia que, de... Que tuvo que ver con... Tal cual. Como plantearnos ser parte de esta década. ¿En ese sentido? Sí, claro. Nosotros, digamos, queremos ser parte de esta década. Bueno. Y queremos que realmente ese lugar, ya que podemos tenerlo, está buenísimo hacerlo. Uh-huh. Nuestra música en particular no nos gusta que tome partido en ciertos temas. Uh-huh. No nos gusta mezclar la música con eso. Más allá de que nosotros individualmente tenemos nuestras opiniones. Sí, yo por ahí hablaba más de lo social que de lo político. El hecho de ser lo social, de los 90 tal implica... cual. A eso voy con el tema, claro. Gritos, particularmente, habla de eso. Habla de genera tu propia opinión, que es algo que medio que nos molestó de mucha gente en distintos bandos, de decir... ¿por qué no ves todo? ¿Por qué no empezás a generar... tu propia crítica, tu propia, incluso tu autocrítica. Y creo que también desde lo social, si vamos incluso al segundo disco, eso mismo que está diciendo Maru, se encara también desde lo musical, justamente desde el lado del resurgimiento, de que haya un discurso para cada banda, que no haya que estar repitiendo lo que se viene haciendo una y otra vez, y que cada uno busque su propio camino. Está muy bien. Tratar de hacer algo auténtico. Creo que también pasa por ahí. Sí, señor. ¿Vamos con gritos? Vamos con gritos. Dale. Nos estaba visitando la gente de Con Orquesta. Vamos directo, ¿no? Ahí va. Yeah! con orquesta en la noche más larga del dial. La banda tiene su circunstancia, a veces nos encontramos con grupos que tienen más de 10 años de laburo y un disco. Y ustedes realmente tienen en poco tiempo, en poco recorrido, no solamente dos discos, sino que además un muy buen trabajo de imagen, porque además uno se encuentra con Cliff de la banda que te van mostrando su perfil, si no los escuchaste o si... ¿Viste cómo es esto? Un clip no deja de ser una especie de DNI que anda dando vueltas por los canales o por las redes sociales, y eso no deja de ser fundamental. Ahora, hay mucha concreción en poco tiempo, eso no se da en la mayoría de las bandas, es un tema muy muy particular. Sí, sí, es algo que nos remarcan constantemente y porque no nos damos cuenta a veces. Ajá. Somos ansiosos. Somos muy ansiosos, somos gente que se propone muchas cosas y trabaja muy duro por lograrlas. Vamos a cumplir a fin de año 3 años, sí, sí. Pero digamos que 2 años, 2 discos. Uh-huh. Y tocando, ya creo que ya llegamos, ya pasamos creo los 100 shows, ya estamos como... Bueno, eso también es muy importante. Nada, sí, todos los... Es que eso es lo vital, es nunca parar de tocar. Esos ensayos con público, porque en definitiva van afianzando el sonido de la banda. Cada presentación la va enriqueciendo, no cabe ninguna duda. Y además... Más hoy, donde parece que... reverdeció el hecho de tocar, lo decimos siempre cada vez que viene un artista a esta mesa, cosa que no sucedía por ahí hace 7 u 8 años. Claro. Hoy tocar es imprescindible, y antes se prescindía de tocar, con tener el disco ya circulabas, pero hoy hay que tocar, y eso es un regreso a las fuentes festejado por lo es menos excelente. Por nosotros. Por otra parte, creo que eso también es tiene que ver con que la gente está yendo a ver, está empezando a ver, ir bandas. Está apostando mucho a la música. Yo me acuerdo también, ¿no? De si mi adolescencia, oferta... como vos decís, ponele hace 7 años, sí. No era costumbre ir a ver bandas under. No. O bandas que empezaban, o bandas que no sonaban. Había sido una costumbre de mediados de los 80 hasta principios de los 90, y después fue en degradé, fue desapareciendo de a poco, fue muriendo de muerte natural. Y pasó, bueno, lo que tuvo que ver esencialmente con esa década, que si vos no tocabas para 50.000 personas, parece que no servías. Claro. Bueno, hoy han brotado lugares para 30 personas, para 50, para 40, para 100, y primero que lográs otra comunión con el artista, sobre todo cuando vas empezando a conocerlo, lo ves, lo tenés a un metro, ves que el tipo toca, ves que el que canta, canta, qué sé yo, ¿no? Que sí, la cosa sí, no es una bandita de laboratorio. Mucho de eso además tiene mucho que ver con las redes sociales, el rol que tienen hoy de acercar a y darle un espacio de mostrarse a las bandas así llamadas under, que antes no tenían respecto a las bandas del mainstream. Sí. Y eso es genial porque además nos permite a nosotros también un lugar de publicidad, una forma de mostrar a la banda de forma gratuita y en la que lo que importa es la creatividad de cada uno. Sí, sí, es cierto. Y nosotros eso lo aprovechamos muchísimo. Somos una banda que se basó desde un principio en las redes sociales y en tocar, no solo en eso, digamos. Está buenísimo combinarlo con algo real. Mismo lo que decías de los videos, que antes, capaz en los 90, un video era filmar un video para llevarlo a un canal de televisión. Y costaban $1,000,000 cada uno. Y hoy en día es hacer un video con un par de amigos o con una cámara o con alguien que esté estudiando cine, buscar una idea que llame la atención desde recursos de edición hasta una buena historia que acompañe a la canción y subirla a una red social. Sí, totalmente. Y es la difusión de hoy en día. Sí, cuando hablamos de independencia hablamos de eso, de un producto que en todo sentido no sea domesticado, que nadie detrás de un escritorio le ponga, ¿no? Le ponga pautas, límites, lo encorsete, sino que todo lo contrario, que se busque, que ese producto tenga alas, que crezca y que siga para adelante. No obstante, la velocidad y la prepotencia del laburo de la banda llama la atención, es interesante. Fundamentalmente porque la mayoría de las bandas en algún momento no se cansa de hacer borradores. Y dale, y dale, y dale, y dale. ¿Y cuándo van a llegar al disco? Claro. No, pará, porque... Y en realidad hay un momento donde hay que dejar de hacer borradores. Claro, y claro hay que sí. Hay que tocar. Y hay que estar dispuesto a arrepentirse de cosas. Sí, porque está muy uno se puede quemar la cabeza. El disco lo podrías grabar 300 veces más. Sí, claro. Pero... Bueno, podemos estar haciendo borradores hasta el último exacto, día. Exacto, es parte del proceso. El arte nunca se termina. No, obviamente. Nunca terminas una canción. Y seguro que cada uno de nosotros podrá seguir creciendo. Exacto. Pero en algún momento hay que... Y es que ese momento de grabar es un aprendizaje vital. Y en cada disco nosotros hemos aprendido muchas cosas. Y creo que personalmente cada uno de nosotros ya quiere grabar otro disco. Sí, aunque ya, no sea el momento. Pero siempre tenemos esas ansias, tanto de tocar como de estar con... Ya empezar con canciones nuevas es no parar nunca. El otro día charlábamos con Pablo Esbaraglia. Y él, que es un tipo muy, muy Beatle... empezamos a cambiar viejas frases de los Beatles y había una de Lennon que era muy interesante con relación a esto, que era si nos hubieran dejado en los primeros 3 años 2 minutos más de laburo por tema, seguramente hubiéramos hecho algo más totalmente importante de lo que hicimos. Y él me dice, y por ahí no. Por ahí no. Y por ahí no. Pero es como que después la banda, cuando se reinventó otra vez, cuando tuvo la posibilidad de marcar sus propias pautas y fue soberana, bueno, salió por otro lado. Entonces claro, era como que había por ahí la posibilidad de esos otros 2 minutos para que el fenómeno fuera mucho más grande y mucho más profundo todavía. Pero había una discográfica que empujaba. Otra cosa es que empujen ustedes. Claro, pero más quizá era necesario que corran por ese, que recorran ese camino para llegar. Y bueno, la historia hoy con el diario del lunes bajo el brazo indica que está bien, todo fue correcto, todo fue lo que tenía que ser. Claro. Pero, qué sé yo, será seguramente también el destino de otras bandas haber equivocado el camino. Y todo se frustra en esas bandas de primer disco que son alucinantes y que decís, ¿y después qué pasó? Y qué sé yo, no pasó absolutamente nada más. Bueno, faltan 10 para la 1 de la mañana. Vamos a ir a las noticias y después vamos a cerrar este diálogo con más música en vivo con la gente de Con Orquesta. Como siempre decimos, la cosa es descubrir o recordar. Si ya los conocías, bueno, el gusto de tenerlos otra vez. Y si no los conocías, ya los vas agendando. Tienen dos discos, acaban de sacar Fuego al Universo, y realmente vale la pena que esto sea algo así como una excusa para que te prendas a saber quiénes son. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 51 minutos. Humedad 73%, temperatura 12 grados, 7 décimas. Congelaron los bienes de los represores fugados. La Unidad de Información Financiera procedió al congelamiento administrativo de todos los bienes de Antonio Olivera y Gustavo De Marchi luego de su fuga del hospital militar. La orden del ente, a cargo de José Sbatella, fue dada en el marco de la ley antiterrorista. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, firmó una resolución que prohíbe el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente. Daniel Filmus y Juan Cabandier señalaron que con las políticas del gobierno hoy se está cumpliendo el legado de Evita. Desde Lugano, el candidato a senador consideró que se está convirtiendo en derecho las necesidades del pueblo. Muy bueno recordar Evita en momentos en que el gobierno nacional, con la conducción de Cristina, está cumpliendo con los sueños de Evita. Cuando uno lee a Evita, cuando uno puede escuchar los testimonios que quedan de Evita, lo que ella pedía era que donde hubiera una necesidad hubiera un derecho. Y hoy estamos convirtiendo en derecho las necesidades de nuestro pueblo. La asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria, la recuperación del papel del Estado, la ampliación de los derechos para las trabajadoras domésticas, para los trabajadores rurales, la ampliación de derechos para el matrimonio igualitario, la identidad de género, son todos realmente sueños que tenía Evita, como el último, el de la fertilidad asistida, que este gobierno está cumpliendo. Así que imaginamos que si Evita pudiera mirar, pudiera ver este momento de la Argentina, estaría satisfecha porque lo que es su legado empieza a ser realidad. Además, Juan Cabandier criticó a la gestión que encabeza Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Lugano, el sur de nuestra ciudad, es el corazón del peronismo, donde están la mayor cantidad de peronistas, y hoy vinimos acá, a 61 años del pasaje de la inmortalidad de Eva, a recordarla, a homenajearla, pero también a seguir su legado. Por lo tanto, el legado de Eva es la transgresión, la inclusión social, los derechos, y este gobierno es un gobierno que ha 10 años otorgado y ampliado derechos como ningún gobierno lo ha hecho en tan poco tiempo, y venimos a reafirmar nuestra identidad peronista de la mano del proyecto que encabeza a la presidenta. Nosotros elegimos ser peronistas y en la vida hay que elegir. Pero el gobierno de la ciudad hace 6 años que viene prometiendo un hospital que nunca lo hizo. Hizo una salita de primer auxilio que ni siquiera tiene camas, laboratorio, ni atiende los pediatras. Patria Grande. Venezuela ordenó el regreso de embajadores europeos tras la disculpa a Evo Morales. De esta manera, los representantes diplomáticos de este país en España, Francia, Italia y Portugal, naciones involucradas en el incidente aéreo del presidente de Bolivia, volverán a Venezuela. La orden se dio luego de aceptar las palabras de disculpa de los gobiernos europeos con la exigencia de que este hecho violatorio de los derechos internacionales no ocurra nunca más. Pelota. Gabriel Heinze expresó que seguirá jugando por el grupo que hay en Newell's. El defensor admitió que revisó su decisión original, ya que tenía decidido que era la última vez que pisaba el césped del Coloso, en referencia al último partido que jugó en esa cancha ante el Atlético Mineiro. Heinze destacó que su objetivo es que el grupo siga como está y que mantenga el protagonismo dentro de la cancha. Humedad 73%, temperatura 12 grados, 7 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Sus prestigiosas salas se alquilan para fiestas y el edificio está colapsado. El Teatro General San Martín perdió actores, espectadores y técnicos. Función privada. Y en informe Z, los fantasmas están aquí. Se los divisa en caserones, iglesias, callejones y cementerios. En muchos barrios cuentan que espíritus del pasado visitan el lugar donde vivieron. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Tipos de whisky. Whisky canadiense. El whisky canadiense, bueno, normalmente más suave, más ligero que otros estilos de whisky. Otra característica común de los whisky es su uso de centeno, ¿no? Te proporciona más sabor, más suavidad. Por ley, este whisky debe ser producido en Canadá. Es envejecido en barriles de roble tras ser diluido en agua para reducir el grado alcohólico durante 3 años como mínimo. En los términos Canadian whisky, Canadian rye whisky y rye whisky son legalmente indistinguibles en Canadá y no denotan ninguna proporción particular de centeno u otro grado usado en la producción. Tipos de whisky. Whiskypedia en 750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Así suena con orquesta. Quería cerrar el diálogo hablando del presente y del futuro, como para ir viendo cómo viene la agenda de trabajo, cómo viene, ya que estuvimos hablando de esa prepotencia laboral tan fuerte que lo lleva tanto al disco y a la imagen. Bueno, sería bueno ir sabiendo un poco más del presente, lo inminente, y el futuro. Bueno, el presente es la presentación del disco Fue al Universo, que salió en marzo. La presentación oficial fue en La Trastienda. Tenemos, por suerte, muchas fechas por adelante. La semana que viene vamos a estar el 2 en Luján. El viernes 2 en Luján y el sábado 3 en Ituzaingó junto a Utopians. Uh-huh. Y después viene un punto fuerte, una fecha que viene bastante interesante, que va a ser en el Roxy Live. El domingo 18, el lunes es feriado, para quien le interese. Show apta para todo público, volvemos a Capital Federal después de La Trastienda. Uh-huh. Así que es como un show importante y una apuesta. Muchas bandas, uno va sacando factores comunes de todos los diálogos, ¿no? Subraya eso, apto para todo público. Es como que se han dado cuenta que es importante plantearlo porque muchos van con sus hijos. Claro, hay una mixtura generacional que aparece abajo del escenario y entonces se ha hecho una suerte de invitación familiar. Sí, totalmente, ¿no? Además es algo que en nuestra realidad no es tan común. Se suelen dar fechas bastante tarde, trasnocheras. Claro. Sí, sí, sí. Y cada vez que tenemos una oportunidad de laptop para todo público, viene, por suerte, viene como un público renovado también. Muy bien. Se agregan muchos chicos que nos siguen y que no tienen la oportunidad capaz de venir, claro, a vernos. Totalmente. Bueno, ¿con qué nos vamos a ir? Con Hoy Decido Qué, de nuestro nuevo disco Fuego al Universo. Dale, vamos. Temblor en vos y vuelven chicos, la única palabra que reemplaza el aplauso es gracias. Así que muchas gracias por haber venido. Que sea el primer contacto. Establezcamos un puente para saber de ustedes, de su agenda, de lo próximo. Porque ya que apretan el acelerador, bueno, vamos a estar atentos a todo lo que pase con su música. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Pasó por la noche más larga del dial, la Con Orquesta. En las noches me deshace. De cerveza. Lagerbock. Son cervezas lager fuertes con sabor a malta de color ámbar pálido, adecuadas para acompañar los postres. Lager oscura. Sabor a malta especiado que no es ni dulce ni seco tostado. Plenitud limpia. Tipos de cerveza. En 750. To love you. Ahora 11 minutos, ya gastó el nuevo día. Estás escuchando a B.B. King, esta es madrugada de jazz y blues en Prohibido Amanecer, en la noche más larga del día. Y mientras la gente de la Vendetta Swing and Roll está armando, vamos a escucharlos a través del disco. Lo reiteramos siempre y siempre vale la pena plantearlo, más allá de que sabemos que quien nos escucha se divide en dos grandes grupos, los que recuerdan y los que descubren. Bueno, quizás si vos ya los viste, vas a tener la posibilidad de volver a escucharlos, y si no, vas a tener la posibilidad de descubrirlos. Pero fundamentalmente, no solamente a través de su música, sino también a través de saber quiénes son. Porque, como siempre planteamos, es la única forma de entender lo que pasa arriba del escenario, sabiendo sus herencias musicales, sus historias. Ahí recién empezamos a entender qué es lo que pasa arriba del escenario. Antes de hablar con ellos, te los presento a través de sus sonidos. Hace el vacío de mi soledad. El tibio rubor de tu boca me invita a soñar. No hay nada que me guste más que tu forma de ser. Estabas escuchando lo que dicta el corazón, el tema que le da, el tema que bautizó al CD de la gente de la Vendetta, Swing and Roll. Gente, muy buenas noches. Buenas noches. Quiero, agradecerles primero estar acá, pero después el enorme valor agregado de lo que la gente no ve, que seguramente lo va a apreciar cuando lo escuche, que es haber llegado munido de todo lo que es necesario para que la banda suene como tiene que sonar, y fundamentalmente que no haya diferencias entre lo que acabamos de escuchar y lo que viene ahora. Eso es un respeto esencialmente al oyente, que se agradece de una manera siempre muy especial. Hay mucho por hablar, porque veo como mixturas generacionales dentro de la banda. Por supuesto, uno en la información que nos ha llegado encuentra un montón de respuestas ya de antemano a esto de estar bebiendo en las fuentes del rock and roll más genuino, más visceral, y de ir incorporándole a través de lo que significó el enriquecimiento de esa música a través de las décadas, bueno, un montón de cosas que van derivando, no sé, a la balada, al swing, a todos los ritmos que son primos, hermanos, padres, parientes de toda naturaleza, lejanos o más cercanos. Esto es más o menos así, si uno tiene que hacer un resumen de la Vendetta, cuando uno te dice, che, mira, tengo un grupo para ir a ver, ¿venís? Bueno, mira, es esto. Nos llevamos lo que dijo grabado. No tenemos que explicar. Bonus track del próximo CD, arrancamos con eso. Todo esto que acabas de decir es la música beat. Sí, claro. Nosotros, la música beat es lo que nos caracteriza. Y es tan rico que nos da la posibilidad de tocar un bolero, de tocar rock and roll, de tocar swing, sin llegar a ser swing, ¿no? Siempre beat. Sí. Es una música muy rica y que nos da muchas posibilidades armónicas también para armonizar las voces. Sí, y que es un ritmo madre de un montón de cosas que vinieron después. Exacto. Si uno quiere ir a buscar respuestas en el beat, va a encontrar muchísimas de ellas. El otro día, y hoy vamos a estar recordando su música, estuvo un grupo de rock que hace rock para chicos, ¿no? Que se llama Aguafiestas. Lo escuché. Y en un momento determinado, yo leyendo los temas que tenían ellos incorporados, digo, espera, ¿cómo hay tanto beat? Y me dice, la verdad lo estudiamos, porque nos dimos cuenta que era lo que generaba que los pibes saltaran de la butaca. Claro. ¿Cómo? Sí, dice, bueno, ¿sabes? El hit nuestro, el momento más loco, es La Chica del Paraguas de Los Gatos. Yo decía, pará, ¿cómo es eso? Y bueno, y empezábamos a ver que Luz en el cielo con diamantes, que Campos Verdes de Almendra, que... Y dice, bueno, esto tiene que ver con entender que hay situaciones, momentos de la música popular donde se han construido clásicos, y esos clásicos no solamente se han hecho con la semilla que construyó todo lo que vino después, sino esencialmente con alguna cosa muy particular. Y ellos hablaban, y yo les decía, yo me veía en el cine Belgrano a los 7 u 8 años en Juramento y Cabildo viendo Submarino Amarillo, claro, y con, claro, los ojos así grandotes y diciendo, esta es mi música. Bueno, y ellos descubren que para los pibes el beat, por encima de que del rock and roll, por encima, el beat tiene una magia particular. Nosotros descubrimos que el Facebook es impresionante, sí, porque, claro, porque ahí se ven un montón de cosas. Uh-huh. Que tenemos público de 70 años, sí, y también tenemos pibes de 15, de 10 años. Yeah. Es justamente, no nos habíamos dado cuenta de que en los pibes, claro, chiquitos les gusta esta música. Ahí yo creo, también lo charlamos con toda la gente que viene acá, hay un mundo de falsas opciones para los pibes. Sí. Yo te voy a elegir entre estos 5, pero te oculto que hay 1000 más. Claro. Entonces vos elegís entre los 5, pero los otros 1000, ¿qué pasó? Entonces cuando los escuchábamos a ustedes recién, aparecen un montón de armonías vocales, un montón de situaciones que son, qué sé yo, desde muy Beatles hasta... Están, claro, están ahí. Ahora, el tema es cómo se la ponemos al pibe en vidriera para que diga, che, ¿y eso? Ahora, cuando está frente a ese dato musical, dice, esto no lo escuché nunca. Claro, se empieza a dar cuenta lo que, claro, está. Pues, ¿cómo no lo escuché? De hecho, nuestra primera experiencia con la música beat, en el caso de la mayoría, fue en la infancia. Claro. Escuchando un disco y emocionándonos con lo que estábamos escuchando. Sí, totalmente. Fue increíble. Totalmente. Yo recuerdo que, a ver, en nuestra infancia, si bien, por supuesto que había un montón de material infantil, pero los discos que con el que llegaba algún tío en Navidad para regalarte el arbolito era Alta Tensión o Música, sí, de Libertad. Claro. Entonces era todo beat. Yo decía, bueno, esta es la música con la que vas creciendo, es la cortina musical de tu vida. Claro. Ahora, después descubrís que cuando se la pones enfrente a un montón de pibes que tienen como única opción, qué sé yo, el reggaetón, descubren que hay otro formato. Uno no dice no al reggaetón, dice no solo reggaetón. Claro, obviamente. Claro, no solo, claro, reggaetón. Que tiene que haber opción de elegir. La pucha, si hay opciones y variantes. Tenemos nada más que con el beat medio siglo, claro, de cosas para, claro, para mostrarte. Ese es el problema que se genera cuando se cruza la cultura con las modas. Claro. La cultura no tiene tiempo, no tiene lugar, no tiene nada. No. Y la música tampoco tiene fronteras. No. Así que lo que tenemos que hacer es nada más que volver a ponerla arriba de la mesa. No hay mucho más que ponerla en vidriera, que suena en los medios, que no deja de ser lo más complejo, ¿no? Sí, y algo muy importante es el respeto con que se haga. Está muy bien. Nosotros estamos como arrancando otra vez en la Argentina con la música. Sí. Porque se ha denostado mucho el rock and roll. Ajá. Uh-huh. Parece que se puso de moda si desafinás es rock and roll y la verdad, la música es música y si no desafinás el oyente disfruta de lo que haces. Sí, claro, totalmente. Pero se ha hecho como un justificativo. Ah, no, desafina, pero es rock and roll, queda bien, hasta queda bien a veces. No queda, sí, bien. Totalmente de acuerdo. Desafino. Totalmente de acuerdo. Bueno, está mal hecho. Digamos, a ver, siempre nosotros ponderamos, y parece una verdad de perogrullo, que venga a tocar el que toca, que venga a cantar el que canta, en un mundo que está separándose musicalmente, muy lentamente, de lo que fue el monopolio de las máquinas entre finales de los 90 y principios del nuevo siglo, ¿no? Donde un mudo canta y un tipo que no puede tocar, resulta que lo hacemos tocar. Sí. Bueno, cuando uno observa la mixtura generacional de ustedes y básicamente uno descubre que hay músicos de oficio, dice, bueno, acá hay gente que toca. Y esto, que parece una verdad de perogrullo, ¿qué va a hacer un tipo con una guitarra en la mano si no tocar? En muchos casos no es tan así. La bandita que viste en la tele no es la misma que toca en el vivo. No, ¿qué pasó? ¿No? Y el tipo que me canta en el disco no es el que me canta en el vivo. Sí. Bueno, el hecho de empezar a poner blanco sobre negro, en virtud de que han cambiado muchas cosas, las redes sociales generaron que el disco quedara en un segundo plano, pero el concierto para 10, para 15, para 20, para 1000, reverdeció. Y eso genera que haya más escenarios y haya que salir a tocar. Y ahí estamos ahí para algunos estamos en un problema y para otros se abrieron las puertas del paraíso. Pero hay que, nosotros somos tozudos en eso, vamos a tocar donde se puede, donde nos respetan como trabajadores. Está muy bien. Y donde no se nos respeta, directamente no vamos, porque es una manera de no hacerte mala sangre y tampoco de sentirte que estás perdiendo el tiempo. Y de contribuir con que este movimiento siga. Claro. Está muy bien. La única manera de que la música argentina crezca es reconociéndola como un trabajo. Aquel que vive de lo que hace, lo hace mejor. Sí. Bueno, un poco la pelea por la ley del músico tiene que ver con esta historia, ¿no? Claro. De poder separar la paja del trigo y que se considere músico al que realmente lo es. No que el tipo pase un examen y se vea si es concertista o no. No. La cosa no pasa por ahí. Hubo mucha confusión cuando se empezó a hablar de esto. Simplemente lo que se pide es que el tipo ejecute un instrumento, nada más ni nada menos. El tema es qué entendemos nosotros por ser profesional, ¿no? Exactamente. Y yo particularmente entiendo que un profesional es aquel que abraza la profesión. Claro. Y aquel que abraza la profesión lo hace con todo el amor y con todos los detalles mínimos para que sea lo mejor que pueda hacerlo. Totalmente. Y eso, que lo mejor que pueda hacer, no termina ahí, porque mañana va a ser mejor. Claro. Exactamente. Generar respeto para uno mismo y para el que te va a escuchar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿con qué podemos arrancar? Para escucharlos en vivo y después ir yendo del vivo al disco, para ir de alguna manera. Particularmente en este momento la Vendetta está pasando por una etapa bolerosa. Ajá. Bueno, te vamos a regalar algo que tiene que ver con eso. Dale, dale. La Vendetta, Swing and Roll en la noche más larga del dial. Un adiós La Vendetta Swing and Roll en la noche más larga del dial. Una hora 32 minutos, ya gastó el nuevo día, la temperatura a poco más de 12 grados, 12.4. El pronóstico del tiempo está indicando para hoy una máxima que va a andar rondando los 17 y de acá al martes, según el extendido, más o menos lo mismo, 18, 17, las máximas del domingo, lunes y del próximo martes. Estamos con La Vendetta Swing and Roll y, como siempre solemos decir, el mejor programa es el que no sale al aire, son las charlas que uno puede armar fuera de micrófono. Algún día vamos a intentar equilibrar el asunto y que esas charlas puedan estar al aire. Uno escuchaba este sonido y la primera pregunta es, más allá de que uno se reconozca en esto, que uno cierra los ojos y estos sonidos te lleven a algún lugar, al living de tu casa, a donde sea, ¿no? A la televisión blanco y negro, a un montón de situaciones que tienen que ver con nuestra infancia y con nuestra adolescencia. ¿Qué lugar tiene este sonido en los medios de comunicación? Porque, a ver, armamos La Vendetta, tocamos, sí, acá está el disco, pero después necesitamos que el sonido se multiplique, que el sonido aparezca, porque es prácticamente lo que te están pidiendo para que exista. Claro. ¿No? Más allá de que uno sabe que el grupo tiene vida, que sí, el CD va a aparecer, que se multiplica y que puede haber dos, tres, cinco. El tema es, ¿qué espacio tienen los medios? Es una preguntaza. Sí. Porque para mí es un sonido clásico. Claro, es como si uno dijera, a ver, vamos con una chacarera. Este espacio que nos estás dando para nosotros es precioso. Invalorable. Claro, te cuento. En octubre vamos a tocar en un festival que es el ícono de los festivales de rock en Nueva York. Ajá. Vamos a estar ahí. Y acá no podemos tocar en ningún festival. No nos abren la puerta. No. O sea, si no podemos hacer eso en nuestro país, y sí lo podemos hacer en un lugar que es muy difícil llegar. Bueno, que nos abren la puerta, sí, haciendo esto, esta música. Sí. Lo que uno piensa es que, bueno, todavía no se valora lo que estamos haciendo. El tipo de música es como que suena medio extraño. ¿Me explico? Sí. Hay cosas que están fuera de época. Esta música es una música vieja, pero hoy es nueva. Por eso yo hablaba de clásicos. En ese sentido, a ver, para mi oído no es ni viejo ni nuevo. Qué sé yo, si uno escucha cualquier cosa de Andrés Chazarreta, y debe tener 90 años, pero las escuchás en versiones siglo XXI por cualquiera de las voces que llegaron para mixturar el folclore, y le metes algún giro de jazz o algún giro hasta de blues mismo, y esa pieza que tiene 70 u 80 años vuelve, revive, sí. Lo que ha hecho el arranque o la Fernández Fierro con el tango, de tomar partituras de la década del 40 y respetar cada arreglo, y son pibes de, arrancaron teniendo 20 y pico de años, hoy tienen 30 y pico, claro. Pero ¿qué pasa cuando no se considera clásico a eso que es una música de catálogo? La música tiene eso, la capacidad de emocionarte. Claro. Agarro el primer disco de los Beatles y escucho La Vi Parada Ahí, y me sigue emocionando. Sí. Lo que pasa es que, con respecto a lo de los medios, hay que reconocer que en este país, esencialmente, la industria de la música ha sido devastada. Sí, claro. Y de ahí nace todo, ¿sí? De arriba, desde la punta de la pirámide. Sí, claro. No hay nada. Sí. Abajo estamos todos dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Sí. Debe pasar con esta, con este estilo de música nuestra, y con otros que también son, que están hechos con mucho trabajo, mucho respeto, pero que tampoco tienen lugar en ningún lado. Lo que sucede es que la industria discográfica era la que promocionaba la música que iba a vender. Al desaparecer, entonces, ¿quién promociona? Nos tenemos que mover solitos. Sí, claro. Y ahí se hace muy difícil. Yo, el otro día lo visitamos a Lito Nevia en Melopea. Y mientras lo esperábamos, mirábamos las paredes de Melopea, la mayoría de los artistas que grabaron allí, y cuando lo saludamos le decíamos, mira, esta, lo que es una fábrica de sueños tuyos y ajenos, porque el 90% de los tipos que grabaron acá no hubieran grabado nunca un solo disco. Claro. Tienen un valor enorme, pero vos les das el espacio que no le da nadie. Claro. Porque la cantidad de apellidos de gente que, a ver, me encantaría que conozca a mi tía y que no los conoce y que le sonaría, pero bárbaro, pero es una lista interminable de musicazos, claro. No de músicos, de musicazos. No. Entonces ahí es donde hemos perdido también un poco una batalla. Sí, por eso te da bronca cuando le dan posibilidades. Uno no, a mí no me gusta catalogar el trabajo de nadie, cada uno hace lo que sabe hacer, lo que puede, pero que no sea igualitario. Sí, claro. ¿Entendés? Que le den bola únicamente a un grupo, a un solista, porque va a vender, y no al otro que por ahí te hace una música más elaborada, que es, le dan el mismo. También tenemos un problema que no existía en los 70, que se hizo bastante carne en los 90 y que todavía sobrevive, que es una especie de colonialismo cultural, que es todo lo que hacemos nosotros es malo, todo lo que se afuera es bueno. Sí, sí, y sí. Resulta que cuando va una banda argentina a hacer reggae a Jamaica, claro, lo aplauden. Cuando va cualquiera de las que hacen covers de los Beatles a los famosos, tienen premios, sí, qué sé yo, las maratones que se hacen en Liverpool, los tipos se vuelven con premios. Tuvimos acá a un dúo que se llama Dallas Ponce, que hacen gospel, blues, y cuando los tipos te cuentan la experiencia que han tenido en el sur de los Estados Unidos, vos decís, no, puch. Ahora, esos tipos acá tocan para 10 personas. Claro, exactamente. 15. Exactamente. Yo recuerdo de chico, mi hermano mayor me llevaba siempre a los recitales de jazz, y lo seguíamos Hernán Oliva. Claro. Y éramos 20 personas. Claro. Sí, sí, sí. Y era un monstruo. Un monstruo. El que no lo escuchó se lo perdió. Uh-huh. Y nunca más va a tener la posibilidad de escuchar ese monstruo. Totalmente. Y lo teníamos acá. Totalmente. Bueno, o el Gato Barbieri acá, Gato era Barbieri. Uno. El Gato Barbieri allá es el Gato Barbieri. Claro. Totalmente. Y acá, no te digo que no era reconocido por la movida yacera. Pero ¿qué más? No, pero la Argentina es una caldera de hacer músicos espectaculares. Sí. Inclusive no académicos, músicos que aprenden en la calle, que uno muchas veces los ve y se sorprende. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que ya vas conociendo mucho más de quienes componen este grupo que, insisto, tiene mucho que ver con la mixtura generacional y todos fueron recogiendo con el paso del tiempo los sonidos que se le fueron pegando. Pero si hay un factor común, bueno, hay que ir a buscarlo al rock and roll, a todas esas vertientes, y al beat como una cosa troncal, como un género que nació muy allá a principios de los 60, por ahí domesticando un poco el sonido rabioso de finales de los 50, ¿no? Eso que apareció en el Sun Records y que estalló como loco, y bueno, el beat le fue dando otra textura a ese sonido, y es lo que uno, bueno, en la primera etapa de los Beatles, si uno quiere decir, vamos a poner un ejemplo, sí, sí. Y en castellano, bueno, que hay un montón de cosas, empezando por lo que decíamos antes del sonido de los gatos, hasta que los agarró Papo en el último, sí, claro, en el último long play, sí, y los hizo sonar de otra manera. Bien, bien, bien rabioso, bien blusero. La joven guardia también. La joven guardia. Sí, el otro día hacíamos una especie, claro, totalmente. Y cómo hasta los integrantes, empezando por Roque Narvaja, sí, cuando termina ese momento de la joven guardia, pegan un giro, agarran su guitarrita, se convierten en cantautores. Roque Narvaja saca Octubre, mes de cambio, y dice: estaba bueno lo que hacíamos, pero hubo una máquina infernal que hizo que yo no quiera hacer más esto, claro, porque me mataron 40 millones de vivos por semana, al claro, estudio cada dos minutos. Sí. Pasa que bueno, porque en ese momento teníamos una industria discográfica, sí, claro, sí, claro, que generaba, claro, un laburo, es lo que pasa, pero que directamente proporcional, claro, a lo que pasaba. Claro, pero ahora añoramos que nos exploten, claro, así. Sí, lo que pasa es que por ahí para, sí, ese tiempo todavía el músico, el nuevo músico de beat rock, sí, no estaba preparado para eso todavía. Una locura, subían a esos pibes. De un día para el otro. De un día para el otro, después de haber metido un tema, El Extraño del Pelo Largo, claro, ¡pum! Y de repente tenés película, 7000 long plays, giras por todo el país, uff. Y llega un momento que los tipos dicen, bueno, y saca Octubre, mes de cambio, que es justamente eso, es decir, cambiamos otra cosa, claro, y empieza un tipo con mensajes políticos, aparece el rock en Narvaja más parecido al de España, claro, que, claro, al de, claro, que al de la joven guardia, sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo podemos seguir haciendo vivo y para, bueno, que la gente hablando de decir cosas, dale, que tienen que ver con la política pero que no se note? Ajá. Y hablando de rock and roll y beat, ¿no? Tu error. A ver, vamos. Vos escucharás como un tifón, mi alma encenderá tu amor, el sol entibiará tu corazón y al fin entenderás tu error. No te podrás llevar mis ganas de cantar, ni la esperanza que hay en mi corazón. Mi voz escuchará como un tifón, no soy tu fiel ni tu bufón, no, no, no, la culpa volará como un halcón y echará nido en tu noche más larga del dial. Vamos a ir a las noticias, están faltando 10 minutos para las 2 de la mañana, seguimos hablando y seguimos escuchando a la gente de la Vendetta Swing and Roll. Después les vamos a preguntar un poco por el presente, por el futuro, por su agenda, por ese laburo que uno espera se siga multiplicando, porque lo que queremos es que esta música, que para nosotros es clásica, es de catálogo, tiene que sonar igual que cualquier cosa que recién acaba de salir del horno. Lo que no quiere decir que lo que salga del horno sea bueno, y sin embargo, porque recién salió del horno, parece que tiene más lugar que lo clásico. Vamos a las noticias. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 77%, temperatura 12 grados, 4 décimas. Cristina Fernández de Kirchner asistirá a la Misa del Papa en su despedida de Brasil. La presidenta viajará a Río de Janeiro para participar del cierre de la Jornada Mundial de la Juventud. Estará acompañada por el candidato bonaerense Martín Insaurralde, el canciller Héctor Timerman y el secretario de Culto Guillermo Oliveri. Ayer Francisco encabezó el Via Crucis en Copacabana y realizó un recorrido en el Papa Móvil. ¿Qué deja la cruz en cada uno de nosotros? Deja un bien que nadie nos puede dar, la certeza del amor fiel de Dios por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo. Entra también en la muerte para vencerla y salvarnos. En la cruz de Cristo está todo el amor de Dios, está su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, que podemos creer. Fiémonos de Jesús, confiemos en Él, porque Él nunca defrauda a nadie. Solo en Cristo, muerto y resucitado, encontramos la salvación y redención. Con Él, el mal, el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra, porque Él nos da esperanza y vida. Martín Insaurralde elogió la política de derechos humanos del gobierno nacional. Fue al visitar un predio donde funcionaba el centro de detención ilegal conocido como la Mansión Seré. El intendente de Lomas de Zamora elogió la construcción a partir de la memoria y la intención del gobierno de vincularlo con la vida. Comienza la veda de publicidad de actos de gobierno hasta las PASO. Así lo estipula el calendario electoral para este año, según el cual no se podrán realizar más presentaciones desde este sábado. Por lo tanto, hasta que concluyan las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 11 de agosto, nadie podrá realizar más anuncios ni inauguraciones. Patria Grande. Diputados mexicanos respaldan la legalización de marihuana en Uruguay. 65 legisladores de México enviaron una misiva a distintos partidos políticos, entre los que se encontraba el Frente Amplio, en la que dieron apoyo al proyecto que será votado en el Parlamento uruguayo la semana que viene. El diputado de Uruguay e impulsor de la medida, Sebastián Sabini, consideró muy positivo el gesto de sus pares mexicanos y animó a continuar por ese camino. Humedad 77%, temperatura 12 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM 750. En la 750 sigue sonando la Vendetta Swing and Roll. Seguirá. Dale, morrón, carajo. si vas cantando blues, una luz te perseguirá. Mientras escuchaba recién en este tema la guitarra de Jorge, me estaba acordando de algo que dijimos en alguna oportunidad cuando hicimos un especial con la música de Osvaldo Pugliese. Y decíamos cómo a veces, bueno, el momento en el que nacimos y la circunstancia de la música que nos rodeaba nos puso en un lugar. Y don Osvaldo fue lo que fue en función de haber comenzado a tocar a los 15 años, a principios de la década del 20. Y yo dije que si el tipo hubiera nacido en los 60 y pico, no solamente hubiera sido rocker, sino que hubiera sido heavy metal directamente, porque cuando el tipo, con esa impronta que tiene y cuando arremete su línea de bandoneones, es un heavy metal, directamente es heavy metal. Entonces la pregunta que tiene que ver con este formato tan tan genuino, que solamente se le reconoce a algunos algunas estatuas vivientes que tiene el rock. A ver, por ejemplo, está bien visto que Keith Richards siga siendo Keith Richards. Claro. ¿No? Está perfecto. Ahora, no hay forma de que un pibe de 20 pueda entender que alguien generacionalmente que anda por 40 y moneda, 50 y pico, ese tipo nació con ese ritmo. Claro. ¿Cómo no va a ser eso? Claro. Sin embargo, parece que el envase no cuaja con el producto, y por ahí tenés a los padres del producto. Claro. Uno se encuentra con esa historia cuando sale al escenario y lo que te piden es si es rock and roll, y no, tienen que ser pibes. Resulta que los pibes están aprendiendo, una que están aprendiendo, pero además son sus abuelos los cultores de esta historia. Claro. Los padres de esta de este sonido, los tipos que lo hicieron más visceral. La música rock es cultura rock y música rock. Sí. Y es esencialmente experiencias. Muy bien. Cuando uno crece, va interpretando mejor. Claro. Ajá. Porque además bueno, en el caso nuestro, que nacimos con el rock. Uh-huh. ¿No es cierto? A medida que van pasando los años, uno lo va entendiendo mejor todavía. Sí, claro. Porque son vivencias, el rock and roll es eso. Uh-huh. No es cualquier cosa, es la vivencia, como lo fue en algún momento el tango, ¿no? Sí, claro. Esa música ciudadana que tenía que ver con las experiencias de vida. Sí. Y la música que sale de un bandoneón, de una guitarra. Uh-huh. Esa experiencia de vida. Sí, y parecería que todo eso en algún momento fue contracultura, ¿no? Sí, cuando nació todo, prestibulario. Sí. Claro. Nació bien de orilla. Sí. Y el rock and roll es contracultura por otros motivos. Sí. Es salir a intentar en un momento clave de la vida del planeta marcar una diferencia de todo punto de vista. Era la generación de posguerra, la generación que salía a decir, bueno, mirá muchachos, no queremos más esto. Ustedes sigan con su historia, claro. Nosotros queremos otra cosa. Y esa otra cosa se multiplicó en vestimenta, música, todo. No sé, en toda todo. La cultura rock. Sí, toda, claro. La famosa transgresión no es más que poner nuevos capítulos en la historia. Sí. Y tiene que ver con ese momento histórico. Sí, claro. Siempre es el momento histórico del rock. No, pero yo lo que digo, a lo que va mutando, es el tipo, a lo que debería ir mutando con el rock, es la rebeldía. ¿A qué? Sí. Porque en ese momento la rebeldía era, decimos, no nos subordinamos más a lo que dicen mamá y papá todo el tiempo. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, sí. Y ahora por ahí la rebeldía es otra. Uh-huh. Sí, sí, sí. Siempre esa transgredir eso establecido que no nos gusta. Sí. Los jóvenes tienen esa misión. Sí. Está lo que tuvo el rock and roll fue tomar la posta en un momento clave. Claro. Un momento muy particular, donde había que decirle no a cuánta guerra andaba explotando por el mundo, y se hacía con formato rock and roll. Claro. Decirle no a situaciones que tenían que ver con la no defensa de la ecología, y se hacía con formato rock and roll. Sí. Yo creo que uno de los primeros tipos que debe haber escrito sobre ecología en Argentina fue Greenberg. Claro. Y es un tipo parido por el rock and roll, periodísticamente hablando. Sí, sí. Entonces hay un montón de cosas que que nacieron de ese rock and roll, que después a ver, Establishment te fue chupando y te fue sacando de circulación. Alguna vez uno leía el tema de cómo los tipos empiezan a observar en Estados Unidos que el movimiento hippie se empilcha con jeans. Claro. Y el jeans no era el instrumento con el que se vestía el americano medio. Claro. Y entonces la cosa fue mimetizarse. Vamos a multiplicar los jeans. Claro. Y cuando todo el mundo tenga jeans, se acabó. Listo. Inventamos Una pavada. Inventamos un dato, otra cosa. Que inventen ellos otra cosa, porque claro, nosotros ya somos iguales. No. Ya ellos. Nos vestimos todos igual. Ya nos perdieron. Claro. Ya está. Bueno, que hagan otra cosa para diferenciar. Y así todo el tiempo. Entonces, uno ve que esa pelea, que arrancó con fuerza hace medio siglo, por supuesto que lo que tiene son nuevas batallas, ¿no? Porque en realidad nunca, no terminó y vaya uno a saber si algún día termina. Claro. Pero son batallas nuevas. Son batallas nuevas, distintas, acorde al tiempo en el que vive. Es lo que hace evolucionar a la sociedad. Y siempre hay un poder oculto que trata de bastardear a lo que es el rock y el rock and roll. Pero eso es natural. Ojalá siempre siga así, siendo así, porque mientras exista ese poder oculto que decís, quiere decir que es efectivo. Molesta, obviamente. Sí, señor. Y ese poder oculto no es más ni menos que el poder. El poder. Con mayúscula. Exactamente. Si hablamos de presente y también de futuro inmediato, como para ver. Vos hablaste recién de un viaje y realmente me gustaría que profundices sobre eso, porque tiene que ver con lo que nosotros decíamos de no mirar hacia adentro, ¿no? Con algunas estupideces que tienen que ver con el colonialismo cultural, ¿no? Como por ejemplo, ¿viste tal película? No, yo sin argentino no veo. Claro. ¿Y qué es sin argentino no veo? No tengo claro eso. No. Y lo mismo pasa con la música. Pero cuando el cine argentino gana un Oscar, todo el mundo quiere ver eso. Es cierto, pero ya de por sí está marcando una pequeñez el hecho de ese preconcepto. No veo cine malo, veo cine bueno, checo, austríaco, albano, de donde venga. Es increíble la cantidad de músicos que no escuchan música argentina. Ah, muy bien. Sí. Es increíble y lamentable. No, yo no escucho rock argentino porque yo escucho rock inglés y están haciendo rock en la Argentina. Sí, sí. Ya estuvimos hablando de todos los monstruos que salieron la década del 70, del 80. Pero además esos tipos lo que entendieron lo que entendieron fue fundamentalmente que había que cantar de otra manera. Al tipo que está al lado, claro, ¿no? Después vemos, pero que había que buscar un puente, un vínculo, y que ese tenía que ser en castellano. Hace un par de meses estuvo acá Jody Godoy, que sería el cuarto Vox Day, el tipo que se va apenas graba la Biblia, ¿no? Y ahora está presentando una Biblia propia o haciéndole arreglos y mostrando algunas cosas nuevas. Y entonces yo le hice contar lo que uno lee en los viejos libros de la historia del rock and roll. Es verdad que el Flaco Spinetta le dijo un día, che, canten en castellano. Y yo, sí, y nos fuimos discutiendo en el bondi a Quilmes. Y ahí decidimos, sí, en castellano. Y hay que cambiar el nombre de la banda. Y hay que, ya, hay que hacerlo ya. Bueno, ese momento es un clic que después vaya uno a saber por qué vino como una contramarcha. Pero era que apuntábamos para ahí, y bueno, le dimos. Sí. Se ha generado un movimiento. La política está metida en todos lados. Sí, Y la política tiene brazos invisibles y se mete y nos hace cambiar de forma de pensar. Creemos que lo hacemos solitos. Y no. Y no lo hacemos solitos. Lo hacemos cuando vamos a la universidad. Cuando vamos a la escuela primaria, secundaria. Sí. Cuando escuchamos la radio, prendemos la televisión, nos van metiendo preconceptos y nos creemos todos. Si no, no sería tan famoso La Nata. ¿No? Sí, claro. Bueno. Totalmente de acuerdo. El tema es, a ver, uno le puede dar al otro la posibilidad de que se enriquezca, de que opte, y otra es cuando yo trabajo en función de direccionarte, de hacerte creer que hay un discurso único, claro, ¿no? Y eso es complicado. Y eso ha pasado muchas veces, no solo en la Argentina, en el mundo. No, claro. y sigue pasando, no cabe duda. Claro. Bueno, hablamos de un viaje y, y de ir a tocar sin intermediarios. Pero te tengo que contar la historia del comienzo porque es hermosa la historia. Dale. Viajar a los Estados Unidos es el sueño de todo músico. Y nosotros siempre nos gustó tocar en radios. Ajá. Es una locura que tenemos. Y tocando en una radio en Munro, una FM, que vamos a ir antes de ir a Estados Unidos, uh-huh, porque empezó el sueño ahí. Muy bien. Y vamos a despedirnos ahí. Tenía que ser ahí. Claro, tenía que ser ahí. Tocamos como estamos haciendo acá, un acústico, un eléctrico chiquito. Y en Estados Unidos, en Nueva York, había un muchacho español que tiene un programa de radio, nos estaba escuchando por internet. Le gustó la banda, nos contactó. Esto fue 2006, 2007. Y este año se pudo concretar. Pero bueno, pasaron un montón de años de relacionarnos, de ver cómo se podía hacer, porque este muchacho no es un productor musical, uh-huh, es un loco que se enamoró de la banda y nos quiere llevar. Qué bárbaro. Y bueno, y el debut nuestro va a ser nada menos que en ese festival mítico, ¿no? ¿Cómo se llama, Lili? CBGBs. Eso. CBGBs. Qué bárbaro, realmente, porque él los lleva sabiendo que los va a poner sin intermediarios ante los papá de la criatura, y no va a sonar nada disonante, digamos, va a sonar porque además nos sigue en las radios. Esa es la maravilla de internet. De hecho, aprovechamos para mandar un saludo, que seguramente Alejandro nos está escuchando de allá de Estados Unidos. Sí, porque nos sigue, se transformó en un fan nuestro. Es un sueño que se va a hacer realidad en octubre. Qué bárbaro. Y a nivel, ¿cómo es el armado cotidiano, fronteras hacia adentro, entre nosotros, de cómo hacer que esto se multiplique, que se conozca el disco, que se los conozca a ustedes arriba del escenario? ¿Cómo es el laburo ese? El laburo es el más complejo de todo. Claro, lo que estamos haciendo ahora como estrategia, está muy bien, ¿no es cierto? De Lili. Está muy bien, está perfecto. Y Hernán contento, que trabaja con nosotros, es un laburante. Totalmente. Si conocieran lo que trabaja este muchacho, nos envidiarían. Son los laburantes invisibles de la historia, porque son los puentes entre nosotros y los artistas. Y hay que frenar. Es muy importante. Pará. Está muy bien. Pará. Bueno, como estrategia, estamos haciendo una gira radial. Está muy bien. Porque no se puede tocar en bares. Uh-huh. Nosotros no permitimos que se nos tome de tontos, porque ya estamos grandes para eso. Y el mejor arreglo que se consigue es 70-30, parece un programa de televisión. Uh-huh. 70-30. Sí, no, está bien. Hubo programas de 360, el canal. Sí. 70-30. Entonces solamente tocamos en aquellos lugares donde cobran derecho de espectáculo, y eso es para nosotros. Uh-huh. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo debe ser? Trabajamos, cobramos. Claro. Solamente trabajamos así. No pagamos para tocar, pagamos sonido, porque tenemos sonido, así que lo llevamos nosotros. Claro. Simple. Como esos lugares son muy escasos, vamos a tocar a la radio. Y bueno, y realmente se están multiplicando las orejas de una manera impresionante. Sí. Lo vemos en el Facebook, ¿no? Sí. Como promoción es mucho más efectivo eso que cualquier otra cosa. Claro. ¿Cuántas cosas a través de este tipo de charlas, que son las que rompen los límites cotidianos de la radio en este horario que lo posibilita, de cuántas cosas se entera el que está del otro lado, ¿no? Que a veces tiene esa la cabeza puesta en que cualquier músico es el que baja de la limusín blanca y sube al escenario, canta, vuelve a la limusín, vuelve a casa, y detrás de toda esta historia hay no solamente músicos, sino músicos que son sus propios plomos, claro, gente que le resta tiempo al tiempo, porque esto es fruto, lo que acabamos de escuchar es fruto de cuántos ensayos. Generalmente, 4 veces por semana. Sí, bueno, generalmente la gente se da cuenta, porque lo he escuchado, ¿no? De que uno hace esto en serio cuando tiene la suerte de ser popular. Sí. Entonces, viste, nosotros que decíamos que andaba todo el día con la guitarrita, mira dónde está ahora. Bueno, recién ahí se da cuenta que para nosotros esto es un trabajo y nos esforzamos un montón. Alguna vez charlando con algunos chicos que bueno, de todos los que pasan por acá y son bandas de primer disco y llegan con todas esas ilusiones, bueno, le preguntamos cómo es la vida abajo del escenario. Claro. Bueno, yo trabajo en tal lado, trabajo en un banco, trabajo en una fábrica, okay. Y la gran pregunta es, cuando estás frente a un, no sé, un amigo, a tu suegro, no sé, a cualquiera, estás tomando un mate y el tipo te pregunta cómo te va en el banco, o lo único que te pregunta es cómo te va con la guitarrita. Y en realidad, después que uno cumple con esas 8 horas en el banco, a veces más, a veces menos, te das cuenta que lo que es muy loco es que la pregunta no va por el laburo real en el que vos dejás gran parte de tu vida. La pregunta del otro, que tendrá que ver con cómo pone cómo deposita sus propios sueños en vos o lo que sea, es ¿cuándo vas a ser famoso? Claro. Sí. Y es una cosa de loco, como si uno no tuviera que cumplir, como si uno no cumpliera con el otro rol, que es tratar de morfar a la familia, para sobrevivir. En uno de los viajes de Carlos Santana, en una conferencia de prensa le pregunta a un periodista, ¿qué le dirías a un chico que quiere ser famoso? Y él le dice, y yo al chico le diría que agarre un cuchillo y apuñale a Mónica Seles en esa época. Y al otro día va a salir en todos los noticieros. Pero si quiere ser músico de rock va a tener que esforzarse mucho. Bueno, en eso es no confundir valor y precio, ¿no? Tener en claro cómo es la historia. Y para los lectores, oyentes o televidentes, lo que acabas de decir tiene que ver con ser famoso pero no popular. Lo que uno busca por ahí es llegar a la gente, el pibe que tanto la Mónica se le va a salir en todas las tapas y va a ser famoso. Que tanto le inculcaron a la gente en estos últimos años. Sí. Claro, 20 cosa, años. Con el formato Disney Channel. Sí, también. Un montón, casi todos. Con cosas más efectistas que efectivas. Con algún romance de verano, hizo tapa y vendiste un poquito más. Y va quedando detrás el músico de oficio. El tipo que en realidad todavía tiene para enseñarle un montón de cosas a ese pibe de la tapa. Un montón de aceites, como se dice en el barrio, para. Mirá, cuando te pasa esto, lo que hay que hacer es. Este es el camino. ¿Cuánto de eso hay? ¿Qué podemos hacer para despedirnos? ¿Qué podemos hacer para terminar de redondear la invitación para que la gente llegue hasta el disco, los busque? Hoy tenemos la posibilidad de que estas charlas sean detonantes, de que me voy a Google y pongo la vendetta y quiero saber. Claro. Y podemos hacer otro bolerito, ¿no? Dale. Nos gusta tanto hacer. Dale, en la noche más larga del dial, la vendetta Swing and Roll. Mirando al mar, nada podrá borrar tu piel ni tu mirar. La estrella azul de tu alma, tu tierna voz y tu calma llenándome, pero es una ilusión, nada más, pero es una ilusión. ilusión, nada más. Te podrán encontrar lejos de aquí, escuchando algún blues, pensando en mí. Como un manantial que emana amor en la noche voraz de tu soledad, un déjà vu, pero es una ilusión, nada más. Pero es una ilusión, nada más. Como un manantial que emana amor en la noche voraz de tu soledad, un déjà vu, pero es una ilusión, nada más. Pero es una ilusión, nada más. Muchísimas gracias por haber venido, que este sea el primer contacto, que sepamos más de ustedes. Gracias a vos. Que tengamos en cuenta su agenda, por donde andan, por supuesto, sería fantástico comunicarnos a la distancia en octubre. De, ¿cómo no? Sí, en Estados Unidos, sabiendo encima que esto lo genera un compañero desde una radio desde allá. Nada, los comunicamos, hablamos, hacemos una noche media loca con un puente a través del océano, y lo que nos va a unir es la música. Así que claro, exactamente. La propuesta es, esta es una casa de puertas abiertas, así que a saber de ustedes, ese es el tema, saber de ustedes para poder tener esa, entre comillas, excusa permanente para programarlos sin pedir permiso, como solemos decir con aquellas bandas que no son mediáticas, ¿no? No hay que andar pidiendo permiso. Parece que a veces para mandar un tema hay que explicarlo media hora para después, bueno, ahora, después que te pedí permiso, te voy a hacer escuchar La Vendetta, ¿no? Que suene Charlie y detrás La Vendetta, claro. ¿Cuál es el...? Claro. ¿Qué permiso hay que pedir? No, ninguno. La calidad es lo único que a nosotros nos moviliza para que esos CD, que siempre van a parar una pila de CDs no escuchados cuando llegan a las radios, sean procesados por esto es bueno o esto es malo, que es lo único que nos tiene que importar. Exactamente. Ninguna otra cosa, y sin embargo es lo que... es el juicio que no existe. No, exactamente. Muchas gracias por haber venido, realmente. Para nosotros fue un honor estar Y por el respeto al oyente, porque realmente han hecho un laburo como si estuviéramos escuchándolos en vivo, y eso el oyente lo valora muchísimo, porque lo escucha, lo saborea. Muchas gracias por haber venido otra vez. Sí, dale. Es que para la gente que quiere conseguir el disco, sí, señor. Que googlee La Vendetta, suena en rol, y ahí va a poder entrar a nuestras páginas, al Face, y ahí se va a enterar dónde puede conseguir este disco que estuvieron escuchando hoy acá. También los últimos shows, todos los movimientos de la banda. Claro, el movimiento de la banda para seguirlo minuto a minuto. Sí, señor. Cuando pasaron 2:20, un poco más de La Vendetta, y vamos desarmando, porque hemos tenido realmente una noche con muchísima música en vivo, cosa que ustedes, yo sé, agradecen muchísimo. Que el que toca, toca, que el que cante, cante, aunque parezca mentira, a veces eso no es tan así. Te daría tú, te daría.

Hoy tendremos mucha agenda musical que tiene que ver con el viernes y con el sábado. No, con el sábado y con el domingo, perdón. Ya estamos en los primeros pasos del sábado. Te contaba el otro día que Max Valdeneu, guitarrista, compositor argentino de blues y jazz, que está radicado en Chicago, va a tocar esta noche a las 21 en Belushi, Honduras, 533, en el barrio de Palermo. Toca hoy y se vuelve a los Estados Unidos. Aire. Hablábamos de un guitarrista argentino que está en Chicago, que viene para tocar solamente una noche, y es esta noche a las 21, donde en Belushi, en Honduras 5333, en el barrio de Palermo. Lo escuchabas a Max Baldeneu haciendo It's About Love y Mem. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Surgió en el diálogo con la gente de la Vendetta Swing and Roll hablar de Aguafiestas. Estuvieron aquí hace muy pocos días, creo que el día martes, y realmente nos encontramos con una muy grata sorpresa de un grupo que, a ver, hace música para chicos y no música infantil, que no es lo mismo. Es como intentar armar algo que tenga que ver con esos chicos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, traducir temas de la historia del rock and roll al castellano y hacerlos digeribles para que los chicos puedan incorporarlos y puedan ser parte de su juego. Aguafiestas, con un nuevo espectáculo, se presenta hoy a las 5 de la tarde en el Teatro Ateneo, allí en la calle Paraguay. Y esto tiene que ver con un juego que después te lo voy a contar, pero hay mucha interacción, mucha cosa lúdica entre padres e hijos y mucha música por degustar juntos. Imagínate en un bote, en un río, déjale al cielo y naranjos en flor. Alguien te llama, respondes despacio, la chica con ojos de sol. Crecen muy verdes y amarillas las flores de celofán. Busca a la chica del caleidoscopio y te va. Fuente donde hombres caballo comen sin parar. Todos sonríen, vos pasas las flores que crecen una enormidad. Taxis de diario están en la orilla porque te quieren. Súbite atrás, tu cabeza en las nubes te va. Con guardianes hechos de un alfajor, alguien se para en el molinete, la chica con ojos de sol. Lucía en el cielo y diamante. La banda tiene que componer una canción única, original e irrepetible. ¿Para qué? Para participar de un concurso que podría hacer los famosos definitivamente. Para hacer canciones, la cosa no es tan sencilla. Y entonces, vos podés ayudarlos. Este es el juego interactivo que propone el espectáculo de la gente de Aguafiestas. Hay una banda, hay que construir una canción y la van a hacer la banda y el público. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. A ver cómo suena Aguafiestas haciendo Almendra. Campos verdes en mi tierra natal, ya se han ido y nunca más volverán. Cielos claros en mi tierra natal, se han nublado y nunca más volverán. Si mi tierra llora, charlando con la gente de Aguafiestas, fue muy interesante ver cómo ellos observaban la reacción de los chicos ante la música beat, la más primaria, la más cuadrada, la más relacionada con principios de los 70. Y nos contaban que el momento del show, donde realmente se logra el clímax, donde los chicos se identifican con su canción, que la transforman en propia, apareció por el lugar menos pensado. Y ahí está Lito Nevia, y ahí están Los Gatos. Y es La Chica del Paraguas, la canción que genera algo así como la gran explosión entre la platea y el escenario. ¡Qué bárbaro! Caminando calle abajo, en un día de sol, ve a la chica del paraguas, que muy contenta está. Ella mira las vidrieras sin pensar que toda la gente mirándola está. Es muy linda y su cabello, el más suave que vi. Ya son muchos los que de ella enamorados están. Están pasar. Y ella bajo su paraguas nada ve. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Caminando calle abajo en un día de sol, ve a la chica del paraguas que muy contenta está. Ella mira las vidrieras sin pensar que toda la gente mirándola está. Están todos esperándola pasar y ella bajo su paraguas nada ve. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Cinco de la tarde, ND Ateneo, sube a escena otra vez, Aguafiestas, rock. Que trabaja con ese lema tan particular de hacer rock para chicos, pero no música infantil, rock para chicos. Vamos al corte. Vaquitas en 750. Echito, ¿dónde está? Pegado a la cuadrada y a la bola de lomo. Se puede preparar en platos fríos como el vitel toné, en escabeche, con salsa o en milanesa. Cocción recomendada. Al horno, a la cacerola o frito. Consejo. Para evitar que quede seco es conveniente utilizarlo en preparaciones que lleven salsa o agregar vegetales como cebolla, puerros, ají, verdeo y tomate durante la cocción para aportarle jugos. ¿Te gustó? Mucho. Vaquitas en 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 77%, temperatura 12 grados, 4 décimas. El gobernador de San Juan aseguró que los represores que se fugaron son criminales condenados y deben estar presos. José Luis Gioja se refirió de esa manera a Jorge Olivera y a Gustavo De Marchi, quienes lograron escaparse durante sus traslados del penal bonaerense de Marcos Paz al Hospital Militar Central de Palermo. Recordemos que el mandatario fue víctima del accionar de la represión ilegal en esa provincia en 1977. Son delincuentes y los delincuentes no pueden estar en libertad, ¿no? Los delincuentes tienen que estar presos porque fueron juzgados por la democracia, por tribunales constitucionales, como corresponde. Nada de tribunales especiales, ni mucho menos, con todos los derechos constitucionales que ellos tenían, por derecho a defensa. Hablaron lo que quisieron, dijeron lo que quisieron. A mí lamentablemente me tocó ser víctima de estos delincuentes que están hoy gozando de una libertad absolutamente trucha, una libertad clandestina, porque bueno, para tener que seguir estando clandestinos. Yo confío en que así como se los encontró porque andaban con documentos falsos y eran prófugos cuando la justicia los buscaba por los delitos que se los condenó en su momento, estoy absolutamente persuadido que también va a pasar lo mismo ahora. A pesar de las advertencias de los metrodelegados, los subtes llegaron a las nuevas estaciones de la línea B. Se trata de Juan Manuel de Rosas y Echeverría, en el barrio de Villa Urquiza, las cuales fueron inauguradas ayer por la mañana. Los trabajadores del subte habían advertido que no trabajarían en esas estaciones, ya que no estaban dadas las condiciones de seguridad para empleados y usuarios. Sin embargo, las formaciones llegaron a las nuevas paradas de la mano de personal jerárquico. Hugo Yasky pidió que el salario mínimo acordado llegue a empleados estatales. El titular de la CTA afirmó que la suba del haber básico a 3.600 pesos colmó las expectativas de la corriente gremial y pidió armar un esquema que permita que ese avance repercuta en los trabajadores estatales, provinciales y municipales. Además, afirmó que este año debe concretarse la convocatoria para discutir estrategias y acciones que reduzcan esa parte de empleados que aún se ubica en la informalidad laboral y es víctima de tareas en negro. Pelota. Estudiantes se enfrentará al Atlético Madrid. Será en el Estadio Único de La Plata a partir de las 15 horas por la Copa Euroamericana. El equipo del Cholo Simeone luego se trasladará a Perú para enfrentar el 31 de julio a Sporting Cristal y completará su gira el 4 de agosto ante Nacional de Montevideo en la capital uruguaya. Humedad 77%, temperatura 12 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. A ver, ¿te acordás de Mota Luna, aquel santiagueño cantautor que, a ver, ¿de dónde podés ubicarlo? De cantora, claro, porque Mercedes lo invita a él, él después la invita a Mercedes a cantar Amor y Piel en su primer CD y después no supimos mucho más de Mota Luna. Bueno, el dato es que este cantautor santiagueño va a presentar su nuevo CD en el ND Ateneo el 29 de agosto. Y el título tiene que ver con un texto de Leopoldo Marechal, el que encontró para bautizar a su nuevo trabajo discográfico. Nunca mires atrás. Mota Luna, ¿cómo era aquello de Amor y Piel con Mercedes Sosa? Se caen de mí y solo pienso en ti cuando me toca el viento. Brillas en la oscuridad y por mi piel te vas como una nube gris. Danzas en mi corazón, las alas de tu amor se parecen al fuego. Y en tus piernas de cristal, la luna buscará al ángel de mi sueño. Soy un árbol sin hablar, mirando al resplandor que dejas al pasar. Cae la noche desde el alma, se partió una estrella en mil pedazos. Ay amor, la soledad, ay amor, que dueles tanto, te dibuja mi canto, y la vida pintará, es con ella que al final hoy no puedo tocar. Horas de metal, como agujas de sal, me hacen estremecer. Arde al aire su rubí, y solo habita en mí el ángel de tus pasos. Yo no sé si volverá, pero te espero igual, herido en el ocaso. Vuelve el mar cuando se va y se convierte en luz su lluvia de cristal. Cae la noche desde el alma, se parte una estrella en mil pedazos. Ay amor, la soledad, ay amor que dueles tanto. Mi canto y la vida pintará la estrella que al final hoy no puedo tocar. En el nuevo trabajo discográfico de Mota Luna habrá canciones de Teresa Parodi, de Dardo del Valle, de Castiñeira de Dios, de Aledo Luis Meloni, y va a contar también este trabajo con León Gieco, con Peteco, con Liliana Herrero, con Teresa Parodi y con Bruno Arias como invitados. Un recuerdo más de aquel primer CD, de aquel trabajo discográfico que había bautizado el santiagueño Nunca Mires Atrás, El Hijo del Jornalero, con León y Peteco Carvajal. No tiene sueños ni sueños el hijo del jornalero. No ha nacido en pesebre, él es como un niño negro. Thank you. cargando su sufrimiento. La cruz nos lleva en el hombro, crucificado está dentro. Te reitero entonces, baja a Buenos Aires Mota Luna para presentar a fines de agosto, exactamente el 29 de agosto, su nuevo CD. Nunca mires atrás. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Sanos Dementes es una banda de Quilmes que está preparando los festejos de su primera década. Iba a hacerlo el sábado 5 de octubre en el Salón Reducci, ahí en Luis Sáenz Peña 1442, en el barrio de Constitución. Un grupo donde hay mucha fusión, donde vas a escuchar retazos de funk, de blues, de tango, de punk, pero todo gira, por supuesto, alrededor del rock. ser sincero. Las velas sobre el altar se apagan al soplar una brisa mojada. Santos sobre mi ciudad. Estúpidas palabras aguardan los años de bronca, de fe y de esperanza. Todo el mundo se desvela, todo el mundo sueña y no sabe bien por qué. Formación titular de Sanos Dementes: Tano, voces, teclado y piano; Marcos, batería y coros; Leo en bajo; Gustavo en guitarra; El Viejo en guitarra acústica; Lucas en percusión y Adrián en saxo. Están cumpliendo 10 años, son de Quilmes, lo festejan en la primera semana de octubre. Fueron muchas alegrías, también muchas melodías que repasan los momentos buenos y malos. Pero hoy estamos acá, no más de lo que esperaba. Un trago, un amigo, una noche que quedarán tal vez en un papel de aquellos que se arrugan. Para regresar, vi mucha gente decaer y a otros desaparecer. Conocí gente que solo se fue para regresar, para regresar, para regresar. De los gustos por la música y algo claro quedó: es un buen atajo. Tuve algo de suerte, algunos me decían: tenés que estar en el lugar, en el momento indicado. Vaya a saber si es así. Lo bueno es que pudimos ver y que ya nada nos va a controlar. Con la Mientras están preparando el tercer disco, ya tienen dos en la calle: Sanos Dementes y Las Capas del Alma. Y 10 años de laburo. Corriendo el aire, burbujeo de mente. Quiero mover el desastre con su adelante. Mediocracia de horario y un lugar diferente. rienda suelta a los pasos, broma de film mareado. Sumergite y seguí vibrando. Sumergite y seguí gritando. Con gusto a deleite, mediocracia de horario, lugar diferente. Tienda suelta y los pasos, prueba de firma bravo. Sumergite, seguí vibrando. Sumergite, seguí gritando. Sumergite y seguí trampeando. Sanos Dementes son de Quilmes, están preparando el festejo de los primeros 10 años de rock and roll. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Dice página 12, en el título central de primera plana. Salida marcada. Con la firma de Diego Martínez, consigna que el gobierno pasó a retiro a los jefes responsables del hospital militar, de donde se escaparon dos condenados por delitos de lesa humanidad, y prohibió que en el futuro se atiendan allí los demás procesados o condenados. También le pidió a la Corte que instruya a los jueces que no manden más represores a ese hospital. Salida marcada. Título principal de página 12. Más música en la madrugada de jazz y blues que propone Prohibido Amanecer cada sábado. Seen, and you're buried. looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of a pool ball's neon buzzing? Telephone's ringing, it's your second cousin. Is it the barman that's smiling from the corner of her eye? Magic of the melancholy tear in your eye. Big cyclonic river down in the core, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before. And now you're stumbling onto the heart of Saturday night. And the barmaid is smiling from the corner of her eye. Magic of the melancholy tear in your eye. Makes it kind of special down in the core. And you're dreaming of them Saturdays that came before. Found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. Diane Krall y El corazón de la noche del sábado. En esta madrugada, que como todos los sábados propone Prohibido Amanecer, está repleta de jazz y de blues. Te sigo repasando algunos datos que tienen que ver con este Página 12 del sábado 27 de julio de 2013. Hay un dato que realmente es muy interesante, y tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. Hay un esquema que va analizando el potencial de la empresa desde el presente y hasta el 2015, y que está asegurando, según lo marcó ayer Recalde en conferencia de prensa, el superávit que va a dar Aerolíneas Argentinas de acá a 2 años. En una conferencia en un local partidario de Palermo, el titular de Aerolíneas explicó con datos duros la evolución de la empresa desde que el gobierno de Cristina impulsó su estatización. ¿Cómo estaba Aerolíneas en 2008 y cómo está ahora? La empresa va a registrar superávit en 2015, dice Página 12. 7.50, más aire. Sad and lonely, for you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, and wonder why it's me that you're wronging. I tell you that I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you would turn away romance. Are you pretending? Because it looks like the ending, unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours just for the taking. I would gladly surrender, surrender myself to you, body and soul. Frank Sinatra en la noche más larga del dial con Body and Soul. Se siguen sabiendo datos, la letra chica, de cómo dos ex represores, condenados ellos, escapan del hospital militar. Y fíjense qué dato interesante, porque más allá de que ya fueron puestos a disponibilidad la cadena de oficiales que conducen el hospital, por ser, por supuesto, responsables de esta historia, vamos a ver cuánto tuvo que ver, por acción, por omisión, por lealtad a ideales no santos o simplemente por un descuido burocrático, es el juez Leopoldo Rago Gallo. ¿Por qué? La psicóloga Marta Noemí Rabassi de Olivera, esposa de Jorge Antonio Olivera, uno de los dos fugados del hospital militar, fue quien solicitó el traslado de su marido y de Gustavo Ramón de Marchi desde San Juan hasta Buenos Aires. La mujer trabaja como psicóloga en el hospital militar y fue quien presentó el pedido de traslado ante el juez Leopoldo Rago Gallo. Una vez ingresados al hospital en Palermo, al demorarse el turno más de lo debido, personal del Servicio Penitenciario Federal solicitó tomar contacto con los presos, pero ya no estaban. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no se preguntó nada el juez Leopoldo Rago Gallo cuando la que pedía el traslado era Marta Noemí Rabassi de Olivera, esposa de uno de los dos que se fugaron? A chisket, a chasket, a brown and yellow basket. Well, I wrote a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and she put it in her pocket. She was trucking on down the avenue without a single thing to do. She went a peck pecking all around, then she spied it on the ground. She took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again? Again. Was it blue? No, no, no, no. Was it green? No, no, no, no, no, no, no, was no. Was oh, that's not fair. Natalie Cole en Madrugada de Jazz y Blues, a Tisket, a Tasket. Vamos a cerrar este recorrido para después llegar al mini recital, que será un pequeño homenaje al Flaco Spinetta, que a partir de las 3 de la tarde hoy tendrá su escultura, una escultura similar, porque por supuesto es Fernando Pugliese el autor, a las de Olmedo Porcel y a las de Sandro, allí paradita en Triunvirato y Roosevelt, inmortalizando su paso por esta tierra. Y vamos a hacerlo en esta madrugada de Jazz y Blues con ese único trabajo discográfico donde el Flaco se interna en el mundo del jazz rock, allá por el 78 con A 18 Minutos del Sol. Pero antes, quiero ir a una perlita. Quiero ir a Papo in English haciendo a B.B. King. That thrill has gone away. That thrill is gone, babe. That thrill is gone away. You know you got me wrong, babe, but you will be sorry someday. That thrill is gone. It's gone away for me. So lonely I be. please go home, baby. He's gone away for good. Someday I know I'll be over the road, baby. Just like I know I could mention. You know I'm free. Free now, baby. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Bueno, de esa versión de Papo de The Truth Is Gone de B.B. King, vamos a irnos al Flaco Spinetta. Ya te dije por qué. Porque a las 3:30 de la tarde hoy va a haber un acto allí en el corazón de Villa Urquiza, Triunvirato y Roosevelt, y va a aparecer la obra que va a inmortalizarlo de la mano de Fernando Pugliese, que como te dije es el creador de las otras dos que ya existen en Buenos Aires, la de Olmedo y Porcel y la de Sandro. Y dijimos, si la de los sábados es madrugada de jazz y blues, vamos a homenajear al Flaco con A 18 minutos del sol. A ver, si vamos al dato duro, A 18 minutos del sol del año 77, es el segundo disco solista del Flaco. El primero es el famoso Spinettalandia y sus amigos del año 71, apenas termina Almendra. Después de Spinettalandia llegó Pescado y llegó Invisible, así que A 18 minutos del sol, respetando gran parte de la formación de Invisible, con Machi y con Pomo, más Bernardo Baraj en saxo, nació A 18 minutos del sol. Escuchaste a 18 minutos del sol, el tema que bautizó aquel disco de jazz rock del Flaco Spinetta del año 77. Debe ser una de las obras más interesantes en esto de la búsqueda, de estar fusionando no solamente géneros, sino esencialmente algunos ritmos a los que el Flaco les dio la espalda durante mucho tiempo y después los abrazó definitivamente como el jazz, un dato que él hizo público muchas veces, pero debe ser quizás la obra menos difundida del Flaco Spinetta, salvo este corte, que fue el corte de difusión y el que entendió la industria discográfica que era el único radial. Toda la vida tiene música hoy. Toda la vida tiene música. Las cosas tienen música, el sol de los hombres. Todas las cosas tienen música hoy. Todos los hombres tienen música del sol. Empapado en la luz, pendiendo del tiempo, besando. qué no eran radiales estos temas del Flaco Spinetta, salvo Toda la vida tiene música hoy o Canción para todos los días de la vida? Bueno, esos eran temas donde el Flaco metía sus textos, sus letras y cantaba. Sin embargo, el gran trabajo de él fueron los temas instrumentales, que eran los más ligados a esa etapa de jazz rock, así como escuchamos a 18 minutos del sol. Dentro de esa gama de temas estaba uno que era el más representativo del cambio, el más representativo de la búsqueda, del Gopor. Hoy a las 3 de la tarde, otro trabajo de Fernando Pugliese, otra escultura. Ya hizo la de Olmedo Porcel, la de Sandro. Va a inmortalizar al Flaco Spinetta y va a quedar allí, clavada en Triunvirato y Roosevelt, en el corazón de Villa Urquiza. Nuestro homenaje con A 18 minutos del sol.